Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Chao, chao. Madre Govinda, MC Chandra, una vez más, Nino Manjari, para el mundo entero. Amigos, ¿cómo están? Estamos ya aquí en nuestro programa con grandes invitados. Hola, hola, amigas, amigos, muy buenos días. Soy Raza Bihari, desde la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. El día de hoy tenemos muy chéveres invitados y vamos a tener así como cosas muy interesantes que contarles y compartirles. Un día caluroso, soleado, despejado, de esos que dan ganas de salir a pasear, de pues caminar, hacer ejercicio, pero también tener en cuenta que todos estos soles de estos días siguen secando el bosque. Es una recomendación para que se tomen las prevenciones posibles de parte de los organismos competentes, es decir, municipio, bomberos, defensa civil, para prevenir antes que lamentar. Es tiempo de ir haciendo cosas, organizar alguna cuestión. Desde aquí les estamos llamando siempre esta reflexión importante: más vale prevenir antes que lamentar. ¿Queremos conversar también? Sí, tenemos varios premios. Sí, recordarles que tenemos, si ustedes nos llaman, sí, los primeros mensajes de texto durante el programa al celular 0998466755 o a la transmisión en vivo de esta página. Reciben premios: 3 botellas de kombucha, de soma, 3 cupos para una sesión de yoga en Sidanskur, un pastel de cuarquis, 2 almuerzos en restaurante Govinda Quito, 2 almuerzos en Identidad Natural, 2 almuerzos en La Sabia Naturaleza, 2 desintoxicaciones iónicas y un masaje relajante en Arún. Sí, estadía para 2 personas en Hostería Pactoloma, estadía para 2 personas en Brindaban Jardines Ecológicos, 5 pasaportes LRDLC que te garantizan beneficios en los siguientes establecimientos. La revolución de la cuchara. No me hubiera imaginado. Genial. Sí, nuestros ¿auspiciantes? Pues sí, sí, son nuestros amigos. Que es Arún Consultorio, Sidanskur, Hostería Pactoloma, Identidad Natural, Cuarquis, Restaurante Govinda Esquito, Restaurante La Sabia Naturaleza, Brindaban Jardines Ecológicos. Recuerden llamarnos y también mandar sus mensajes por aquí, por la transmisión en vivo. Sí, bueno, ahora que está aquí nuestro amigo Birchandra, él es un cantante que tal vez lo escuchado muchísimas veces. Y además de él, ahora al llegar, me dice: vamos a promocionar lo siguiente. A la primera persona que escriba a la transmisión en vivo, le dé like y la comparta, sí, va a hacer la lectura de la carta astral. Así que pilas, amigos, a hacer eso, pues a escribir a la transmisión en vivo, a darle like y a compartirla y indicar allí, ¿no? Cuando escriben, quiero que se me haga la carta astral completa. Eso, quiero que se me haga la carta astral completa. Y durante el programa estaremos haciendo eso. Vamos a regresar en un momento porque queremos presentarles una canción que es como un símbolo de este programa y que es precisamente esta canción, Pachamama Govinda. Regresamos. En un momento.

que cada una de las personas que escuchan, que vieron cómo se quemó el país, y solo un país, ¿no? Estamos hablando de que fueron muchísimas hectáreas, y en este orden de ideas tenemos que pensar también que existe vida ahí, no solo vida silvestre, sino inclusive personas fueron afectadas, viviendas, pueblos fueron afectados, pero ¿quiénes fueron las mayores víctimas en esto? Fueron los animales. Los animales se aproximan que muertos, la mayoría muertos y también heridos, asciende a una cantidad de 1,000,000,000 de especies que fueron afectadas. Además, también tenemos que saber que en este sector, en esta parte, en Nueva Gales, que es Australia, al sur de Australia, hay especies totalmente emblemáticas que solo se encuentran en este lugar, solo se encuentran en Australia, y han muerto de estas especies de 600 a 700 mil especies que solo existen en este país. Esto es a lo que nosotros estamos llamando a una conciencia, a una colaboración. Australia ahorita nos necesita. Nosotros yo creo que somos un pueblo totalmente solidario, que podemos cualquier monedita, cualquier colaboración que cada uno demos, realmente esto va a servir para Australia y para los activismos y los labores que se están haciendo allá. Algo que pues mencionaste, Raza, cuando empezamos este programa, el tema del calor, del sol, del cambio climático, como que está existiendo. Tenemos que pensar que este tema de los incendios, nosotros no estamos muy alejados de que pueda pasar acá. Si nosotros recordamos, Brasil, la Amazonía se quemó, no a esta dimensión, pero también tuvimos una gran presencia de incendios en esta región, y puede llegar a la Amazonía ecuatoriana. Entonces nosotros sí llamamos también a no solo a este hoy que estamos contigo Australia, que así se llama la campaña, sino también hacer un poco de conciencia en nuestros hábitos de vida, en que el calentamiento global es una realidad y que nosotros podemos ayudar en cada una de nuestras acciones diarias. Sí, qué importante. Realmente fueron imágenes impactantes lo que se veía por internet, incluso en ciertos programas, cómo sufren los animalitos con esto que pasó, ¿no? Muchas organizaciones se volcaron a ayudar, porque realmente es un gran sufrimiento el que se puede reflejar ahí en esas condiciones que quedaron los animales. Yo tengo una, como estábamos conversando en antes y te preguntaba, ¿no? A veces pensamos que no tienen derechos, que son como cualquier cosa, ¿no? Entonces, dentro de nuestra constitución está marcado los derechos de los animales. ¿Nos podrías ayudar un poco indicando este aspecto? Sí, por supuesto que sí. Qué bueno que sea de interés este tema. Y es algo que inclusive en el mundo de mis colegas, es decir, de los abogados, no se entiende, no lo reconocen, no quieren aceptar también, si es así, pues la expresión. ¿Por qué? Nosotros en el 2008, en nuestra constitución vigente, pues reconocimos a la naturaleza, le otorgamos a la naturaleza derechos. ¿Qué derechos? Es tan bonita nuestra constitución porque dice la preservación de su existencia y en todos sus ciclos. Entonces, todos los animales, todo lo que es vida, es parte de la naturaleza. Nosotros los seres humanos somos hasta animales. El animal humano es parte de esa naturaleza. Por supuesto que sí. Nosotros los humanos nosotros los humanos somos animales. O sea, nosotros somos una especie de todo el reino animal. Lo que pasa es que nos hemos distanciado, ¿no? Y ese es como el problema. O sea, no reconocemos que somos animales, y desde allí, desde esta perspectiva de que somos más racionales y no sé qué. Uh-huh. Nos hemos divorciado del resto de la naturaleza y estamos distantes de ella. Por eso la agredimos constantemente, y causa de esa permanente agresión con fines de explotación o cualquier otra cosa, pues creo que va por ahí mayormente. Sí, el tema es que hemos provocado los problemas que se nos vienen, que estamos viviendo ahora mismo. Claro que sí, no todo lo que hacemos, ¿no? Usamos, experimentamos, usamos a los animales como entretenimiento. Compramos, Bueno, un montón de cosas que hacemos con los animales, pero una de las cosas aquí importantes es que ya en el ordenamiento jurídico que nosotros, el Ecuador tiene, y a nivel constitucional esto fue una conquista, porque somos el primer país del mundo que otorga derechos a la naturaleza. Y entonces con esto quiero decir que gracias a este mandamiento constitucional, nosotros en el país tenemos evidentemente que proteger a los animales por ser parte de la naturaleza. Y es lo que digo, no se entiende, ¿no? Nosotros dentro del activismo, dentro de los movimientos animalistas, hemos iniciado muchas acciones judiciales, también administrativas, cuestiones para exigir los derechos que tienen los animales. Justo hace un momento le comentaba de un gran caso inédito que tuvimos ahora en diciembre. Presentamos una medida cautelar por una pelea de gallos que iba a haber aquí en Quito, la cual ganamos. Lo más bonito de esta medida cautelar, pues las medidas cautelares se las presentan para prevenir una amenaza a los derechos. A la violación de derechos. Sí, a la violación de derechos, claro que sí. ¿Cuál fue el derecho que nosotros aquí argumentamos? Fue la vida de los gallos. ¿Ustedes pueden creer esta conquista que nosotros logramos? Es decir, estamos reconociendo que los animales tienen derecho a la vida. Nosotros no los podemos afectar. ¿Qué pasa en estas peleas de gallos? Todos sabemos, es un acto totalmente violento. Inclusive les ponen estas como dagas en sus espuelas. Estaba pensando en este nombre. En las espuelas, ellos se quedan ciegos, quedan totalmente maltratados. Eso, solo pensémoslo en seres humanos, señores y señores, solo pensémoslo en seres humanos. Entonces, Tatiana, un poco como para... Pues este fue una de las conquistas que tuvimos y nos concedieron la medida cautelar y se suspendieron las peleas. Genial, estupendo, te felicito por aquello y esperamos que se sigan haciendo más medidas, que por sigan suspendiendo estos actos en contra de la vida de los animales. Ojalá podamos hacer lo mismo en Ambato, que en los próximos días va a tener una feria donde se van a matar animales como parte de sus fiestas, y creemos nosotros que es absolutamente incoherente celebrar fiestas con sangre, con tortura, con muerte. Habla pésimo de los seres humanos divirtiéndose con cosas así. Una cosa como para concretar el tema contigo, a ver, ¿cómo podemos hacer las personas que estén interesadas en la donación? ¿A dónde tienen que escribir, comunicarse? En fin, ¿cuál es el mecanismo para que hagan las donaciones? Perfecto. Hoy por hoy, como creo que todos manejamos redes sociales, pues podrían seguir al Movimiento Animalista Nacional, que está en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Manimalistas. Aquí ustedes pueden ver todos los puntos en los que se encuentran estas alcancías, en las que podrían poner cualquier monedita, de verdad, todo billetes constituye también ayuda. Billetes, evidentemente, también hay una cuenta en la que, como digo, todas las redes sociales ustedes podrían consultarla, que es una cuenta de ProBanco, en la que podrían hacer transferencias también. Estamos recibiendo en estos dos tipos las donaciones, y obviamente si ustedes quisieran pues ponerse en contacto con las personas que formamos parte de los movimientos, pues, y de la campaña que estamos impulsándola, pues también es bienvenida. Mi Facebook también me la encuentran como Tatiana Rivadeneira Cabeza, si quisieran pues escribirme directamente. Y eso, muchísimas gracias. Estupendo. Contamos con la colaboración. Van a poner mientras la dirección ahí como un comentario en el video, para que la gente pueda, que está mirando perfecto el video, también pueda acceder a esa información. Vamos a ir con una canción de Virchandra y al regreso vamos a conversar con él para que nos cuente respecto a su producción discográfica. Y también recuerden, para quienes nos escriban solicitando la lectura de la carta astral, volvemos con él. Las músicas, esto sí es música, música. Ya, tenía que creer. ¿Quién no diría que por este canal llegaría? Lírica fluida, cantautor, compositor, ahora también soy actor, ya que me ha dado este talento. Y aunque no sea millonario, me siento feliz por dentro. Lo que no sé me lo invento. Yeah, esto no es experimento. Ya, es un tiempo y dedicación para crear esta canción. Déjame conocerte, algún día quiero verte, ya no es para comprenderte, y algún día complacerte. Déjame conocerte, algún día quiero verte, saber dónde tú estás, saber qué es lo que tú sientes. Su tez es azul, su mirada azul, cuando él toca su flauta ya se siente luz. Lo veo y no lo creo, no sé qué es lo que siento. No se puede criticar cuando no se conoce el empeño. Nací siendo un caleño, pero mi alma es eterna, sin limitaciones. Para el alma no hay fronteras, no. Para el alma no hay fronteras. No, no, no. Una palabra y un aliento, un resplandor. Bueno, estamos nuevamente al aire y queremos contarles que comenzamos con, en realidad, dos canciones en las que interviene Virchandra. Virchandra, amigo, bienvenido, qué chévere tenerte después de haberte venido invitando y haber estado así como, sí, ahora voy, ahora no voy, no puedo, y sí, ahora no podemos nosotros, y ha sido como, finalmente logramos ponernos de acuerdo para que estés aquí. Bueno, una de las canciones y justo la que yo decía como emblemática de este programa es Pachamama, Madre Tierra, una canción en la que tú interveniste. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de esta canción. Bueno, primero que todo, un saludo a todos los oyentes, un saludo a todas las personas que estén ahí conectados en este momento con Ser Más Animal. Un saludo a todos ustedes. Bueno, realmente, gracias, ¿no? Primero, acá todas las personas que nos acompañan también les saludo. Y la música, uy, que por dónde empezar, ¿no? Realmente, esto es muy profundo para mí, me encanta. La música te hace sentir el alma cuando cantas. Entonces uno empieza cantando mal. O bueno, algunos empezamos así y uno tiene que irse perfeccionando, y entre más y más aprendes, vas sacando tu voz que tienes en el alma. Y eso es lo que se hace a través de esta canción, ¿no? De Pachamama, Madre Tierra. Fue algo que surgió, que nació en una experiencia espiritual que yo tuve. Te cuento, realmente así sucedió, ¿no? Como empezó todo. Yo me contacté con una gran artista, Madre Govinda, y ella tuvo la idea de hacer la canción. Ella me dijo, ¿por qué no escribes algo referente a esto también, ¿no? Que es algo que nos gusta, que es algo que también es tan importante para las personas, ¿no? Este mensaje de la contaminación, igual como hablaba acá nuestra amiga Tatiana, pues estaba escuchando yo muy bien, ¿no? Prestando mucha atención, porque es algo muy interesante lo que ella dice. Y en mis canciones, de alguna manera, siempre tengo que hacer una canción también así, ¿no? Algo que hable para los animales. Aunque sí he hablado sobre la Madre Tierra, ¿no? Que la Madre Tierra pues también personifica la que nos sostiene. Y esto fue una experiencia increíble, ¿no? Es una historia larga, ¿no? No sé si realmente podría contarla todo, pero esto es lo que quiero entregarle a ustedes, más que todo la esencia, o a los que están oyendo, que escuchen la esencia, ¿no? De por qué. Esto fue una experiencia, un contacto que se tuvo con la Madre Tierra, y esto se hizo en partes así como estuvimos en el Tena, fuimos a tantos lados, ¿no? Estuvimos cerca de la playa, cerca de un río, estuvimos haciendo, visitando la naturaleza, cruzamos por diferentes montañas a un lado al otro, por estas cosas que son garitas, creo que se llaman, ¿no? El video es muy, muy bonito, ¿no? Tiene justo espacios de nuestro país, ¿no? Sí, son sitios ahí... justo en Tena, me imagino que es en Ajimsa. Sí, especialmente allá también hubieron una grabación. Parte de aquello, ¿no? Y entonces hay algunos sitios así como muy muy simpáticos. Creo que vale la pena que vean el video, lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Claro, en YouTube. Ahí Pachamama, en Madre Tierra. Hay una página que también se llama Moon, también está subido en Spotify. Eso le pueden buscar en todas. Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo les llevó el video? Bueno, este video la verdad fue una lucha, porque como estábamos en este transcurso espiritual, se demoró más o menos casi unos 6 meses terminar realmente todo completo, porque nos tocó viajar mucho. Bueno, y la canción, la siguiente que escuchamos, digamos la última, esa que fue hace un momento. Ah, sí, donde canta, bueno, mi esposa canta ahí, ¿no? Ella es bueno, maestra de música, llama música clásica, viola, cierto, piano, y ella también fue parte de esta inspiración, porque es una canción que si le ponen mucha atención está dirigida directamente a Dios, a Dios, pero uno la puede escuchar y dice, oh, qué chévere, mira, es porque la idea del sonido que nosotros creamos, porque estas canciones las creo yo mismo en casa, es algo en mi estudio casero donde yo la construyo, debido a que yo ya no trabajo con las industrias pues del reggaetón, del trap, porque ahorita están dando malos mensajes, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que la música consciente, la frecuencia y la vibración tiene un poder muy importante y altera, esto te altera, pero la música que nosotros creamos tiene sonidos completamente distintos, porque nosotros estamos haciendo con conciencia cada cosa que suena ahí, para despertarte la glándula pineal, para estimularte los chakras, estos sonidos, estas voces, el mensaje que hay filosófico. Entonces yo le recomiendo a la gente que le busque esta mística, esta música que tiene un mensaje, y que busquen a otros cantantes también conscientes. Le recomiendo eso a las personas. Muy bien, tenemos ya algunos mensajes, uno de Violeta Bravo, a quien le enviamos nuestros saludos. Dice, muy noble actividad, Tatiana Rivadeneira Cabeza. Gracias. Sí, bravo, también bravo. De nuestro saludos, amigo del alma, pone, excelente programa, muchas gracias. Normi Díaz, ella es como una habitual, siempre nos acompaña en todos los programas. Dice, todos los animales tienen una función, pero solo se habla de extinción. ¿Qué se puede hacer por ellos? Tatiana también nos escribió indicando respecto al tema de la devastación, de los incendios. Sí, el número de cuenta. Y nos pone el número de cuenta y los datos para que ustedes puedan conectarse. Estamos esperando el mensaje para que se pueda hacer lo de la carta astral. Ahí estamos. Sí, mientras vamos a volver con otra canción de Virchandra y regresamos en breve. Pregunto sobre mi destino, lo controlo yo, caminando siempre, yo me pregunto, ¿quién controla el tiempo? ¿Quién controla el mundo? ¿Qué ley existe que hace que encuentres tu rumbo? ¿Y que otro viva solo como un vagabundo? ¡Como un vagabundo! ¡Como un vagabundo! Yo no tengo miedo, ya yo lo dejé. Yo no tengo miedo, ya yo lo dejé. Yo no tengo miedo, ya yo lo dejé. Yo no tengo miedo, no. Soy una gárgola, no le temo a la oscuridad. Amigo, soy de la noche, aunque me rodea tanta maldad. Amigo, soy de la noche, pero no me toca la oscuridad. No me toca la oscuridad. La oscuridad. Otra luna llena que a mí no me toca. Otra luna llena que a mí no me toca. Otra luna llena que a mí no me toca. Afuera de nota, afuera de nota. Ya lo vi en otra canción, mi prima flota. Ya lo vi en otra canción, mi prima flota. Ya. Ahora el más presente. mágica, astral y histórica. Si te escuchen en la cruzada, dime con quién andas. Si te diré que eres, soy frenesí musical, auditivo, espontáneo, contemporáneo. Muchos caen en el abismo de la desesperación. Hablan su caro, Dios es mi pasión, mis ausencias. Y se tiran la toalla, pero Dios te habla, es que a mitad del primer round el enemigo tira la toalla. La respaldo, ya es su misericordia, esto es musical. Ajá, desafío, no hablo boberías, ni palabrerías, lo digo Isaías. He aquí, mi Dios, mi Salvador, estoy seguro, y sin miedo, el Señor es mi fuerte y mi canción. Él es mi salvación, Isaías 12:2, 12 mi canción. Lo fragante, sabes, mi amante, esta es mi parte. Coronado Dios, causante de pérdida de vidas hermosas. Es una plaga mundial, no cualquier cosa. Linda como Kobe Bryant, Kobe Bryant, como Kobe Bryant. Kobe Bryant. En la luna llena, en la luna llena, en la luna llena, no me tema la oscuridad. En la luna llena, en la luna llena, en la luna llena, en la luna llena, en la luna llena, en la luna llena, yo no le temo a la oscuridad. Amigo, soy de la noche, aunque no me rodea la maldad. Amigo, yo soy de la noche, a mí no me toca la maldad, ni la oscuridad, nada más. Más difíciles, siempre había una esperanza y un momento de distancia para ir al más allá. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. Vuélvete arte en el IABQ. Una crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La inauguración será este viernes 14 de febrero a las 7 de la noche en la sala Kisman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se mantendrá abierta hasta el 7 de marzo. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí con dos personas tan entregadas al bienestar y a promover todo esto del bienestar animal. Quiero comentarles que hay un proyecto que se lo va a hacer en el barrio de La Magdalena. Este proyecto es, se han venido haciendo carreras a nivel mundial que toman el nombre de Plugin. Entonces consiste en hacer una carrera, pero ir recogiendo también la basura que hay en el camino. Entonces, esto está programado más o menos para el 8 de marzo y pues estamos receptando también las inscripciones a todos los que quieran participar de esta iniciativa. Sí, estamos algunos colectivos a cargo de esta iniciativa, ¿no? Como Sidans Cours, Ser Más Animal, y hay una nueva cafetería también en la Villa Flora, sí, que se llama Villa Flower, que es una propuesta también súper chévere. Y también quería recalcarles de los premios de Sidans Cours, sí, con lo referente a las clases gratuitas de yoga también, ¿no? Que ustedes pueden acceder a una sesión de yoga, llámenos, mándenos su mensajito para tomarles en cuenta. Tienen que compartir el video, sí, y mandarnos el mensaje. Muy bien, sí, el video de hoy y también un mensaje indicando su deseo de participar. Exacto. Ya, muy bien. Bueno, nos acaba de escribir por interno Normi Díaz. Estaba preguntando para la carta astral que necesita, entonces ya le he respondido. Y les vamos a dar un chance, más una oportunidad para que sigan escribiendo. Y a ver, ¿quién nos escribe? Participen. Da like y comparte, ¿no? Queremos que haya como gran participación. Mientras, Virchandra ha tenido la gentileza también de indicar que puede participar con otra persona más. ¿Tenemos otra canción? Sí. Sí, sí hay otra canción. Bueno, y una de las cosas es que la estuvo cantando aquí en vivo, ¿no? Fue como, qué bonito. Súper bien. Muy especial. Qué bonita letra, ¿no? Qué bonito. No sé si quieres cantarnos una así a capela, ¿no? ¿Es posible? Ah, sí, sí es posible, claro. A ver, ¿cuál se me ocurre en este momento? Para todas las personas, tengo tantas canciones. Bueno, voy a recitarle un pedacito entonces de una canción muy especial que a mí me gusta mucho, que se llama La Real Despedida. Es una canción que yo hice cuando inicié mi carrera hace mucho tiempo, pero siempre la he mantenido conmigo porque me gusta mucho el sentimiento que dice esta canción, lo que se entrega aquí, ¿no? Entonces es una canción así muy especial, le voy a cantar unas partecitas, un poquito ahí de improvisación. Muy bien. Es así. Hoy me levanté muy triste, porque me di cuenta que el amor existe. Luego recordé que no me gustan las despedidas, pero también sé que toca aceptarlas en la vida. Hoy me levanté muy triste, porque me di cuenta que el amor existe. Luego recordé que no me gustan las despedidas, pero también sé que toca aceptarlas en la vida. No moriré, si pereceré, no pertenezco a este mundo, porque algún día me iré. La música es una voz que nació en mi corazón, un sueño escrito que se convirtió en una atracción. No creo en casualidades, me crié con las realidades, he sido bendecido por el dueño del destino. Un rapero real ya conoce su camino, mentalidad sin límites, la eternidad es mi hélice. Muy bien, bravo. Chévere, sí. Sabemos que es un esfuerzo hacerlo a capela, pero sí, bien, chévere. Bueno, damos la bienvenida también a nuestro amigo Andrés Camilo Gouranga, quien ofreció para hoy compartir un producto que le está preparando. Luego vamos a hablar con él y seguimos ahora con Virchandra y con Tatiana. Queremos un poco también saludar a nuestro amigo, por supuesto, Navadvip Dasa Adhikari, que nos acaba de escribir indicando saludos a todos, lindo programa, felicitaciones. Igual también a Karina Pineda y a todos los amigos de la Escuela Emergente de Ecología Crítica. Nos estamos reuniendo los días sábados para tratar sobre los temas relacionados con conocer todos los problemas que pues nos presenta el tema de contaminación, el tema que tiene que ver con aquello del cambio climático, cuáles son las amenazas que vienen, un poco estamos analizando todas esas cosas, así que próximamente les pondremos una invitación para quienes deseen participar y enterarse un poco más de cómo es el tema. El día de ayer fue algo muy, muy interesante. Sí, Raza, yo quiero hablar de eso porque yo no fui a la escuela por esa idea, ¿no? Pero me llevé una gran sorpresa, se hablaron cosas tan importantes con un conocimiento real, ¿no? De la situación, de lo que se vive, ¿sí? Políticas de ecología crítica, y pues es increíble, y eso debería de difundirse, ¿no? O sea, yo creo que le tenemos que dar más fuerza a la escuela. Invita a mucha gente, sí, porque eso es lo que vamos a hacer. Fue ahora, excelente. Ahora vamos a poner allí para que más personas puedan acudir, acompañarnos, aprender un poco también de permacultura, porque parte de lo que hacemos es en un espacio, y queremos agradecer ahora mismo a Marcos Toscano del TINCU, quien nos ha abierto el espacio para que podamos hacer un poco de prácticas ahí en el sitio, estar aprendiendo cómo poder cultivar en casa, ¿no? Cómo poder tener nuestros propios alimentos y eso. Sí, entonces es una parte del proyecto. Eso que queremos saludar entonces a todos los amigos de la Escuela Emergente de Ecología Crítica, y por supuesto también a quienes nos acompañan muy generosamente, nos dan su tiempo. Michelle estuvo allí con nosotros, Michelle Báez, pero también, por supuesto, la semana anterior nos acompañó Alberto Acosta, y también Marcos Toscano dio una clase sobre permacultura, y bueno, vamos a seguir teniendo reuniones con personas que están muy conectadas con el tema. Qué bueno, y creo que cada uno de nosotros somos responsables, es decir, nosotros que vivimos en zonas totalmente urbanas, en ser responsables de tener un espacio verde en nuestras terrazas, en cualquier espacio chiquito que podamos ver, podemos hacer alguna cuestión. Inclusive tenemos que pensar que existen aves, existen abejas, que podemos nosotros darles esa flor, ese fruto que necesitan, y creo que también podemos hacer esta ayuda a la ciudad. Genial, sí, por ahí va la cosa. Bueno, a ver, entonces tenemos Carta Astral 1. Como la primera persona que cumplió con las condiciones de darle like al video, compartirlo y escribirnos también un mensaje, fue Tatiana. Así caramba. Que vamos a hacerle la lectura. A ver, entonces, ¿qué necesitas? Bueno, hola. Bueno, para la lectura para una carta natal, porque eso es una carta natal, si necesita la fecha, la hora de nacimiento, que es muy muy muy especial la hora de nacimiento, ojalá pueda ser exacta, se acuerden así muy bien, y si no, pues bueno, ya el astrólogo se encarga de ir haciendo unos análisis matemáticos y lograr de coincidir con tu carta astrológica, ¿no? Como con tu fecha, ¿no? Tu fecha especial, de en qué momento naciste. Pero solo es eso, ¿no? Ya. A ver, entonces, Tatiana, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Bueno, yo nací el 25 de septiembre de 1983. ¿Tú naciste en Quito? Yo nací en Quito, sí. Ya. Y yo le he preguntado esto de la hora a mi mamá. Ella me dijo que es como aproximadamente a las 3 de la mañana, pero no se acuerda. Madrugadora. Pero yo madrugué. Entonces lléname los datos aquí. Y con estos datos, si quieres, podemos hacer un poquito aquí, como hablar un poquito a las personas de la carta de ella, cosas así muy superficiales, porque no vamos a profundizar aquí en aire, ¿no? Al aire. Claro, sí, va a ser un ya con ella complicado yo voy a... por el tiempo y eso, pero después, claro, con los datos, le puedes enviar... Como para que las personas se den cuenta un poquitito cómo funciona, ¿no? La carta astrológica, quizás. Bueno, entonces, también nos escribió Normi Díaz. Estaba preguntando que cómo es el tema, si tienen que dar la hora, etcétera. Entonces, igual, lo que le habíamos indicado es que pues nos envíe, nos escriba por interno también, puede enviarnos un mensaje indicando su fecha y si recuerda la hora de nacimiento. Que Birchandra nos ayude también indicando dónde, cómo, teléfonos. Sí, ya les voy a comentar. Sí, una de las cosas, a ver, ahora mientras estás revisando eso. 25, es 25 de septiembre, y esta es tu fecha, y ahí está la hora AM, ¿no? Dice que es AM. Es AM. Bueno, eso nos deja tiempo para irnos preparando para celebrar tu cumpleaños, como se me dice. Muy bien, ya tengo aquí ya la carta, ¿no? Ya la tengo aquí. Ya, genial, a ver, vamos entonces. Te voy a decir algo así como brevecito, como para que todos se vayan un poquito untando de esta conciencia, de esta ciencia tan especial. Bueno, Tatiana, ¿no? Hablando aquí contigo también y con los que están escuchando. Mira, tu ascendente, realmente naces como Cáncer, ¿no? Signo Cáncer. Normalmente en el ascendente o en el signo occidental te van a decir otro signo que está referente al zodiaco tropical del Sol, ¿no? Entonces te van a hablar como, no, bueno, tú tienes el Sol por lo menos acá en una posición en Virgo, ¿no? Pero entonces te van a decir que tú tienes el Sol en Leo, o que puede estar siendo signo de Leo, ¿cierto? Entonces, cuando a veces en el occidental, a veces dicen que eres signo de Leo o que eres signo de Cáncer, porque la ubicación del Sol no siempre es exacta y no coincide cuando no se tiene este tipo de programas especiales. entonces se puede correr un poco, ¿cierto? Es como 30 grados que se desvían, entonces prácticamente puede ser de otro signo. Caramba. Así que yo te recomiendo y le recomiendo a las personas que siempre lo más importante para hacerse una carta astrológica y saber de verdad su destino, busquen un astrólogo que conozca los dos tipos de conocimientos, conocimiento tropical y zodiaco tropical y zodiaco sideral. Tiene que ser astrónomo, de hecho, también un astrólogo. No puede ser una persona así que diga algo de un planeta como ya. Tiene que haberlo estudiado, ¿no? Tiene que saber cómo funciona y sentir esto. Entonces, el ascendente de Cáncer se rige por la luna. Se dice que este signo lo rige la luna. Y la luna siempre la vamos a tomar de referencia sin importar si eres signo de Cáncer o no, porque la luna personifica todo lo... es el elemento agua. Es lo que mantiene la vida. O sea que el elemento agua nos mantiene la vida y la luna que permite mantener tu vida. Entonces cuando yo analizo la luna de una persona puedo entender la actitud de la persona, cómo vive, porque todos tenemos una percepción. Entonces si yo me pongo aquí, digamos, a analizar en tu carta, tu luna se dice que está en la casa 11, en la casa 11, en esta constelación signo de Tauro, sería ahí la casa 11 para ti. Entonces debido a esto, esta luna en la casa 11 ayuda a las ganancias fáciles, pero esta luna también se conecta también con el hermano mayor, se conecta con personas como la madre, porque como es regente de la luna, entonces la madre puede complacer algún tipo de beneficios hacia ti, porque es una casa de los deseos. Entonces esto indica que esta posición de la luna te permite como conocer ciertos deseos, tener ciertas amistades, tener bastantes amistades, porque la luna también rige el público, entonces puedes conocer bastantes amigos o amigas más relacionadas con las mujeres, puedes tener un poco más de amigas también, y algunas relaciones de amigas maternales o con alguna amiga te llevan muy especialmente, así como maternalmente, como que tú sientes que te da ese cariño. Y bueno, y así podemos ver muchas cosas que yo diría que serían cosas que se hablan más personalmente, porque aquí nosotros podemos analizar en una carta astrológica todo, hasta el ingreso de uno, la economía, cómo está, si una persona está enferma. Entonces yo diría que de pronto esto sí es un poco más, pero quería darles como una untadita, ¿no? Un poquito. Muchas como... gracias. Y sí tengo que decir que tiene toda la razón. Yo me siento muy atraída siempre con la luna. Una luna llena a mí me llama impresionantemente, me quedo viendo, o sea, estoy en mi casa, sí. Subo a la terraza a ver la luna porque me gusta muchísimo. Tengo que decir que estoy sorprendida porque es real, es real. A mí me pues gusta tú eres mucho, signo de Cáncer, ¿no? Me eres... siento muy atraída con la luna, en serio. Bueno, pero todavía falta y quedó en enviarte más información. No, esta carta astrológica, pues yo le invitaría, yo tengo mi consultorio para que no se vayas y ahí concluimos. Y la persona Normi Díaz también, ¿no? Ya, a ver, Normi, escúchanos, tú siempre que estás atenta, ya recibimos también tu fecha y eso, pero sería chévere más bien si lo vas a visitar para que te pueda hacer la carta completa. Completa. ¿Cómo, ahorita... ¿cómo es para citas? ¿A qué número? ¿Dónde te encontramos? Entonces, bueno, mira, yo estoy en el Inca, ¿cierto? Entre Mayas y Guarumos. Hay una cuadra que se llama Mayas y Guarumos Esquina. En el Inca, Mayas y Guarumos Esquina es por el Inca y 6 de diciembre, ¿no? Ahí vas a encontrar una calle Guarumos y Mayas, esquina. Entonces, así pueden llegar Normi, así puede llegar Tatiana. Bueno, ¿y un número de celular? Yo les dejo mi número. Cierto, marquen al 099-557-8870 o 70. Bueno, ya vamos a poner esa información también para que ustedes tengan la posibilidad de comunicarse. Y bueno, como llegó un poquito tarde, Camilo Andrés. ¿Qué nos traes, Camilo? A ver, cuenta. Hola. Hola. ¿Ahí se oye bien? Bueno, perdón por llegar tan tarde, estaba realmente ocupado un poquito. Pero bueno, me alcancé a traer unas botellitas de kombucha, ¿sí? Traje una grande para compartir con todos y las otras pues para el programa. Genial. Si quieres te pego. Sí, vente más acá, yo aparezco hasta en la mitad de la pantalla. Ahí te puedes correr más, mata yo. Sí. A ver, ¿ya apareces? No aparece todavía. Ya, ahí apareció. Él es Camilo Andrés. Andrés Camilo. Gouranga. Sí. ¿Andrés Camilo o Camilo Andrés? Andrés Camilo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuántas botellitas de esas trajiste? Traje 4. 16. Bueno. A ver, pongámoslas allí para que hacerles ahora mismo una... Que le vean. Que le vean, que las conozcan. Y nos vas a contar un poco de qué se trata esto. ¿Qué es? ¿qué es? Bueno, la kombucha es una bebida probiótica que tiene té negro, pero este sí es para nosotros. Es para nosotros, ya, muy sí. bien. Tiene té negro, tiene también azuquitar y esta está hecha con flor de Jamaica. Y pues se dice que es muy bueno para ayudarle a uno a disminuir como el gusto por el azúcar, ¿no? Probiótico, ¿qué sí, quiere decir probiótico? Pues que ayuda a la flora intestinal, o sea, que las bacterias en el intestino, que son pues buenas para uno, se puedan reproducir más. Se reproducen las bacterias de la flora intestinal, ajá, o sea, las buenas. Claro, las buenas, porque claro, nosotros todos siempre tenemos bacterias, ¿no? Es normal en todas partes, pero hay unas que son beneficiosas para el cuerpo y otras que no. Entonces las que no generan, por ejemplo, adicciones a lo que es la... de pronto el azúcar o toxinas, ¿no? Cosas que uno de igual forma le van a hacer daño, ¿no? En cambio, se dice que hay otras que se, le ayudan a uno a, digamos, adquirir los alimentos o los nutrientes que uno necesita para su cuerpo. Bueno, y ahí hay dos partecitas que me gustan mucho. Uh-huh. Pro biótico. Y bio. Uh-huh. A favor sí. de la vida, ¿no? Uh-huh. Es como muy interesante eso. Y el procedimiento es complicado para hacer la kombucha y eso. Pues sí, más o menos, bueno, sí requiere una fermentación. Bueno, y cuando alguien quiere disponer de kombucha, ¿cómo puede hacer para encontrarte? Pues ahorita, no, en el teléfono, yo igual ahorita también vamos a distribuir en Identidad, en el centro, donde, por la colonia. Uh-huh. Ya, ahí en la Llanes Pinzón, sí. Sí, justo estamos también, estuvimos en el Día del Amor y la Amistad. Uh-huh. Fuimos con un amigo, con Franz del Castillo, y había una lasaña de lujo. Les invitamos a que visiten también Identidad, Janes Pinzón y Colón. Vegano. Sí, vegano. Sí, ese día, sí yo también sí, comí la lasaña, estuvo rica. Ahí está el Chef Go. ¿Sí lo conoces al Chef Go? Es amigo tuyo. El que estaba en el... Sí. El que estaba en Dulce Albahaca y bueno, no? el que estuvo, se lo ve muchas veces y seguro que está ahora también en el Vegan World Market, ahí en el Parque de la Carolina, ¿cierto? Sí. El Mundo Juvenil, seguramente estará ahí con esas famosas hamburguesas que son una delicia, ¿no? Entonces, bueno. Sí, invitados a visitar Identidad y a probar entonces de allí, a comprar... ¿qué precio tiene una botellita de estos? Ahorita no $10. Puesto todavía, no sé cómo lo van a vender allá, la verdad. Sinceramente, es que bueno. Sí, desde el año pasado no estoy produciendo, ahorita realmente regresé. Sí, por varias cuestiones, ¿no? El fin de año y tal. Muy bien, bueno, entonces ya, bueno, ya lo saben, pueden sí, encontrar ahí bien. Y también ya les vamos a poner si quieren adquirirlo directamente con... Lo único que sí sé es que siempre son más baratas que las otras. O sea, son más económicas. Más económicas, sí. Genial. Eso es. Y estamos con el tiempo justo. Ya se nos... estamos llegando al final del programa. Queremos agradecerles a nuestros invitados, a nuestra invitada, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigas y amigos que domingo a domingo nos acompañan. Y a quienes luego durante la semana siguen mirando el video, nos siguen dando like, lo comparten. Muchísimas gracias por estar ahí. Les agradecemos mucho la presencia, nos motiva tanto para seguir haciendo este programa. Cuiden mucho la naturaleza, amen con pasión, amen con intensidad y ámense también ustedes mismos. Eso es importante, esa es la clave, el amor, generar ese sentimiento ante toda posible perturbación, ¿no? El yoga que yo hago con las personas, siempre hay un regalo que se lleva, ¿no? Entonces puede ser el regalo de la paz, puede ser el regalo de la tranquilidad, y en esta ocasión pues nos llevamos el regalo del amor, ¿no? En esta mañana, en este día, y así estar toda la semana. Tienes dos, ¿no? Entonces escoge siempre lo que te dé paz, lo que te dé tranquilidad. Muy bien. Sí, yo también despedirme, agradecerles nuevamente por el espacio que nos han dado y anunciar que el día de hoy estamos con las alcancías en el Vegan Day, que estamos en el Parque Metropolitano. Si quisieran, pues, acercarse el día de hoy a colaborarnos, estamos ahí hasta las 6 de la tarde. Muy bien.